where I was crying. I told you I was a writer, you smuggled a grin. You left me hanging, an empty horizon. That night in Alberoni, I sat in the rain, thought about all those promises made. There's a fragment of love left in a tattered soul. Before I'd even met you, I booked a hotel. That night in Alberoni, I sat in the rain, thought about all those promises made. Answer the texts, answer the phone. Tell me if you're coming to Alberoni. Answer the texts, answer the phone. Tell me if you're coming to Alberoni. Alberoni, Alberoni, Alberoni. There's a fragment of love. There's a fragment of love. There's a fragment of love. There's a fragment of love. There's a fragment of love left in a tattered soul. Before I'd even met you, I booked a hotel. That night in Alberoni, I sat in the rain, thought about all those promises made. Answer the texts, answer the phone. Don't judge me. I know that shit fuckery. I was broke and I loved myself. Nobody ain't love me. Don't judge me, they kept me. Being black, being from the hood and 17 is powerless. The only change is when you get yourself a heater. I don't know why me and them oppas started beefing. Do I blame me or the Willie Lynch theory? Born in the gutter, no where my choice to be here. Funny how both my parents done the most to be here. We can walk free, but are we really walking free here? How can this be home when I feel I wanna flee here? I can't trust the police force and I can't trust the media. Learn more about my people from the streets than from my teachers. X H Ibero 90.9. 90.9 MHz. Frecuencia modulada con 10.000 watts de potencia. 90.9.1

Muy buenas noches a todas las escuchas resonantes de Ibero 90.9. Les saluda José Luis Rangel. Esto que están escuchando es La Fórmula Secreta, el laboratorio de alquimia sonora de Ibero 90.9. Lamentablemente, esta noche, por contingencias del destino, me encuentro completamente solo en la cabina de Ibero 90.9. Bueno, está el buen Eric por ahí rondando los pasillos. Y Pablo lamentablemente no nos va a poder acompañar esta noche, pero no quiere decir que no podamos disfrutar algo de música de vanguardia para esta noche lluviosa de lunes. Empezamos escuchando a Vladislav Delay con Stop Talking, una indicación para mí mismo para poner música y dejar que sea ella la que hable esta noche. Mándenme un mensajito, no me dejen solo aquí en la cabina fría y oscura. Arroba la F Secreta 909 en Twitter, Facebook e Instagram. Arroba Ibero 909 en Facebook y en Instagram. Arroba Ibero 909 FM en Twitter. O mándenme un WhatsApp 55529-2599. Mientras tanto, vamos con algo más de música. Esta noche tenemos cosas bastante electrónicas, bastante inclinadas hacia el baile. Entonces, si van conduciendo, pues hagan caso omiso de esta indicación. Pero si están en sus casas, en sus trabajos todavía, espero que no, pero si están todavía ahí, en sus casas, en la calle, en el metro, levántense y por lo menos sacudan un poquito la cadera. Esto que sigue se llama Higher Than the Sun, de Primal Scream, de su gran álbum Screamadelica, en esta versión acompañados por Ja Wobble. Suena así en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Higher Than The Sun, más alto que el sol, más volado que el sol. Una sinfonía dub en dos partes, con la presencia del gran Ja Wobble. Hace varios años, ya varios años, vi a Primal Scream en vivo y estaban tocando completo este gran discazo que es el feliz matrimonio entre el rock psicodélico y el acid house y el dub. Y alguien dijo que era como ver a los Rolling Stones en una iglesia. Bueno, y cuando pregunté a qué se refería con en una iglesia, era que si los Rolling Stones sonaran como con mucho eco, con mucho reverb. Y bueno, no es una mala forma de describir un show de Primal Scream. No sé si siga siendo así, pero por lo menos fue así cuando yo les vi hace más de 10 años ya, tocando completo este álbum seminal, Screamadelica. Vamos con más música en este 16ª figura ya del MAPX. Una figura que describe lo siguiente: caminamos durante horas a lo largo de un vasto valle, acompañándonos bajo la lluvia torrencial que comenzó desde muy temprano por la mañana, mis fantasmas y yo. Ay, mis fantasmas justamente me acompañan esta noche en la cabina, ya que Pablo no pudo venir a exorcizarlos. Saludos a Edgar Bennett, saludos a Alex Jazz Allman, que también se manifiesta por acá por el Twitter. Si me están escuchando, echen un mensajito, no sean malos, para que yo sienta que por lo menos hay un alma ahí escuchándome. Vamos con más música. Les decía, esta noche programamos cosas bastante orientadas hacia el baile, así que pues muevan un poquito zapatén, por lo menos muevan la cabeza de arriba abajo. Esto que sigue es de Underground Resistance y se llama Zero Is My Country, sonando en la fórmula secreta por Ibero 90.9. Zero is my country, underground resistance, porque todo lo que nos interesa está enterrado, oscuro, subterráneo, ya sé, en las profundidades de la tierra. Acá por el Twitter, Jonah nos dice que cuando vio a Primal Scream el año pasado, le pareció eclesiástico, esas iglesias donde se baila y se celebra, como una iglesia de esas evangélicas, ¿no? ¿Cómo se llaman? Sí, aunque creo que yo lo de la iglesia justo lo decía más por la cantidad de reverb y de eco que usan. Roberto Muñoz nos dice, moviendo los dedos frenéticamente en el teclado, eso, hay que bailar a como dé lugar, bailar como sea, bailar en donde se pueda. Más bien, encontrar la manera de bailar en cualquier lugar aunque no se pueda. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos con más música. Bueno, regreso porque estoy terriblemente solo esta noche aquí en la cabina de Ibero 90.9. Esto que sigue se llama Reverberation, hablando de, es de los 13 Floor Elevators. Vamos a un pequeño corte y regresamos. Estamos en la fórmula secreta por Ibero 90.9. La fórmula se comparte. El secreto, no. La fórmula secreta. El laboratorio de alquimia sonora por Ibero 90.9. Estás escuchando Ibero 90.9, el milagro de la radio. Decía Julio Cortázar que ser argentino es estar lejos. ¿Qué significa estar lejos? El artista Alexandra Apóstol nos invita a pensar en lo que se deja y en lo que se busca en la migración a través de su exposición Ser Latino es Estar Lejos. Visítala en la Galería Andrea Pozzo SJ de la Universidad Iberoamericana. De lunes a viernes, de 9 de la mañana a 7 de la noche.

Atune for Us, DJ Ram, una cancioncita para nosotras, para ustedes y para mí, que nos acompañamos a través del aire esta noche lluviosa de lunes de agosto en la Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Antes del corte escuchábamos a los 13 Floor Elevators, un poco de garage rock psicodélico, porque ya saben que nos gusta dar brincos genéricos y rítmicos por varios derroteros, y hoy no iba a ser la excepción. Ahora lo que sigue es una pieza larga, porque ya saben que nos interesa particularmente que contribuir a que desarrollen su capacidad de concentración, su capacidad de escucha profunda, su capacidad de atención. Nosotras mismas también intentamos ejercitarla cuando es posible, y definitivamente un lunes en la noche es una ocasión perfecta para eso. Así que vamos a escuchar esta pieza de Beatriz Dillon, que regresa con esto que se llama Basho. Beatriz Dillon, bueno, seguramente ya la conocen. En 2020, allí en el lejano año de la cuarentena, tocábamos mucho su disco Workaround, que tantas alegrías nos dio. Y pues vamos a escuchar esto, que tiene el nombre de un gran poeta japonés. Y regreso para despedirme, porque es una pieza bastante larga que pues les va a acompañar hasta el final de este programa. Y pues, si recuerdan aquel verso de Basho que dice: incluso cuando estoy en Kioto, añoro Kioto, pues yo incluso cuando estoy aquí en la cabina de Ibero 90.9, añoro la cabina. Esto se llama Basho, es de Beatriz Dillon y suena en la Fórmula Secreta. Escuchen con toda su atención. Thank you. ya vamos llegando al final de la fórmula secreta. Muchas gracias por acompañarme. Siento su presencia aún cuando no les veo y me da gusto que así sea. Nos escuchamos el próximo lunes. Espero que esta vez Pablo nos pueda acompañar y podamos seguir compartiéndoles las mejores músicas experimentales que vamos encontrando semana con semana. Yo soy José Luis Rangel. Adiós. Ibero 90.9. 90.9 MHz. Frecuencia modulada con 10.000 watts de potencia. 90.9.1. Canal digital con 130 watts. 130 watts.